Señoras y señores, 11 de la mañana, 3 minutos. Hace un rato, cuando estábamos poniéndole título a esta jornada de viernes y decíamos, bueno, le bajamos la persiana a la cuestión política porque Muzzarella hasta el domingo a las 9 de la noche, después de las elecciones y después seguramente la semana que viene van a venir los análisis, las reflexiones, los debates, no, porque nos pasó esto, no, porque nos pasó aquello, lo otro, que pin, que pan. Bueno, lo cierto, dijimos, es una buena oportunidad para, como se dice en la jerga, parar la pelota, barajar y dar de nuevo. Y a partir de eso decíamos, vamos a traer un tema a la mesa que nos genera, por un lado, nostalgia, por otro lado, muy lindos recuerdos, porque generalmente cuando uno se traslada a algún momento en particular de lo que voy a estar citando en un ratito nada más, lo que tiene como reflejo inmediato es, la verdad que la pasamos re bien. Y la pasaron bien los chicos, la pasamos bien nosotros, y fuimos como papás, y fuimos como tíos, y fuimos como hermanos, y fuimos como amigos. Y también las cosas tienen su renacer, y en ese renacer tampoco hay que tenerle temor y miedo a que hay que aggiornar a los nuevos tiempos. Y la verdad que es una muy linda noticia. ¿Cuál es la linda noticia que en este caso les voy a transmitir, pero que vamos a compartir en comunidad, digamos, porque tenemos a un amigo y una amiga acá, pero principalmente me quiero detener un ratito con él para que nos cuente también sus sensaciones? ¿A qué me refiero? Señoras y señores, vuelve Mundo Aventura con el señor Marcelo Sánchez. Para nosotros es realmente, en serio lo digo, lo comentaba hace un rato, es muy grato. Nos genera una enorme alegría por Marcelo, por la familia y demás, pero también por otro lado porque nos traslada a momentos muy, pero muy, muy lindos, muy gratos. Tenemos en particular, por supuesto, pero creo que en general todos tenemos cosas buenas para contar de nuestra experiencia Mundo Aventura. Bueno, Marce, primero las palabras de bienvenida y después las felicitaciones del caso, porque renovado, aggiornado, adaptado a los nuevos tiempos, a la demanda que hoy también se genera a partir de las nuevas tecnologías y demás, estamos en carrera de vuelta, campeón. ¿Qué tal, Enzo? ¿Qué tal la audiencia? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que mira, se me llenan los ojos de lágrimas, porque son un momento que no lo esperaba. Esta pandemia nos ha hecho cambiar a todos. En mi caso, yo hace 21 años que vengo animando fiestas, arranqué en bicicleta, animando, haciendo globo en la plaza, y bueno, hoy poder cumplir este sueño que pensé que ya se caía, y bueno, gracias a Roxy, yo después vamos a hablar con ella, a la gente de Real Marketing, que bueno, nos agarró bien de abajo y nos está sacando, la verdad, que toda esa fuerza que se me había perdido, la estamos recuperando. Así que bueno, nada, esta iniciativa que se viene muy pronto, totalmente renovado. Aparte, justamente eso te iba a decir, una movida grosa, en serio. Sí, sí, sí. Digo, vos venís del palo, pero al margen de eso hay toda una serie de novedades, por lo que nos contaban los chicos, las chicas y demás, que es lo que tienen como idea a corto, mediano y largo plazo, y te vuela la cabeza. Sí, sí, sí, sí. La verdad que, bueno, son unas ideas bárbaras, en el cual, bueno, ya estamos trabajando día a día para que, bueno, la Cañuela ha crecido mucho y también lo necesitaba. Por ahí a mí el espacio físico me había quedado muy, muy chico, pero bueno, fueron 12 años, como dijiste vos, de alegrías, donde uno la pasaba bárbaro. Pero bueno, ahora vamos a ir con todo. ¿Y qué significa el ir con todo? ¿Con qué? Digo, dentro de lo que se pueda adelantar, ¿no? Seguramente después va a haber una batería de sorpresas y de novedades, pero ¿qué se proponen? ¿Qué promueven? Yo me comentaban recién de patio de comida, viene con una movida re grosa. Exactamente, sí, sí. Bueno, va a ser un lugar donde van a poder ir con toda la familia. Uh-huh. Van a ir, tenemos en gastronomía, una gastronomía espectacular, va a haber hamburguesas, va a haber cajita feliz, va a haber pizza, va a haber heladería, va a haber parque de diversiones, va a haber el primer club gamer de Cañuela y de la zona también. Así que bueno, se vienen muchas noticias que ahora después Roxy se las va a adelantar detalladamente, que es la gente de Real Marketing, que bueno, nos juntamos, me comentó el proyecto y bueno, la verdad que es una cosa divina. Ya la voy a saludar, Roxy, pero esto que nosotros teníamos que cargar los pibes al auto, o subirse al bondi o al tren, es lo que vamos a tener ahora para ir, como decimos nosotros, voy a pata. Claro. Vamos caminando. Vamos para caminando. ¿Para qué vamos a sacar el auto? Claro. ¿No? Exactamente. Eso. Sí, sí, porque va a quedar en lo que es el pasaje Antonio Díaz 745, que es entre Rivadavia y Mitre. Es una construcción hermosa que incluso... Hermosa. No, no, es una locura el lugar, lo que es baño, estética. Bueno, es, la verdad que es una locura el lugar. Uno siempre pasaba, yo hace años que paso cuando vos salís a Capital o, claro, o volvés y ves semejante lugar que a la pasada decís, ahí tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y bueno, nunca imaginé que después de estar 12 años en libertad esté sobre la 205. Es como estar en la calle corriente. ¿Eh? Claro, claro, te van a tener que tirar la alfombra roja. Olvidate. ¿No? Claro, así totalmente. Que bueno, la verdad que muy contento, hemos pasado un año y medio, casi dos. Que ya me quería retirar, me había agarrado que no quería animar más, que bueno, que me iba, que la pandemia nos decía, bueno, hasta acá llegamos, por algo pasó. Y bueno, cuando estábamos ahí en el último manotazo apareció Roxy, que yo ya le había animado un cumpleaños a su hijo, a ajá, Luquita, así que nada, la verdad que ojalá Dios quiera todo esto salga hermoso y podamos sigamos sacando sonrisas. Che, fue es el Di María de la animación, ¿no? Estaba, lo apuntaban gol en la final de la Copa América y ayer ovacionado, ¿viste? Esas cosas, esos giros que tiene la vida. Tal cual, sí, muy, muy parecido, sí. Claro, ¿viste? Que estaba reapuntado, Fideo, todo, y ayer terminó ovacionado, gol en la final. Claro, y hace tres meses era... ¿Y es Messi? Nah. No, ¿eh? No, tal vez que no tanto, ¿no? No, entonces, no. ¿Será Messi? Messi de pelo largo, morocco. A mí me decían el Messi de animación, pero el Messi queda, de la animación. Pero queda feo, claro, viste, que uno se halague. Más que prometer, hay que sorprender. ¿Cómo anda, Roxy? Muy bien. Se te notaba contenta, luminosa cuando lo escuchabas a Marcelo. Sí, la verdad que este proyecto nos atravesó desde... A veces uno cuando hace y genera los negocios lo mira desde las rentabilidades y los números. Y con este proyecto lo que pasó es que apareció la magia, lo que empezando por él, ¿no? Que es el que realmente comunica esa fantasía y esa identidad tan grande que es lo que nosotros vimos como agencia de marketing que hacemos entretenimiento y que hacemos estrategia de negocios. Que no hay, que ahí no hay guión, ¿no? Hay cosas que no tienen guión. No, y a mí también la verdad que me emociona escucharlo porque nosotros desde marzo que estamos trabajando en este proyecto. Y quiero contar que cuando lo fuimos a buscar, porque pensamos con Rubén Echechuri, que es, bueno, es en realidad uno de los artífices que hizo que podamos instalar la agencia acá. Hace 2 años que en lo personal soy parte de esta comunidad hermosa y con muchas ganas de ser parte entera, porque tenía la agencia en Capital hasta que logramos instalarla acá con toda la gente. Y bueno, Rubén Echechuri fue fundamental en eso. Y bueno, cuando las cosas van a suceder y cuando es tu camino y cuando para yo que creo en Dios actúa por nosotros, fluye. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos por hacer un lugar para chicos, que es lo que sentíamos que necesitábamos. Aparte, bueno, teniendo a Luca con 6 años también, me pasaba lo mismo que es agarrarlo, subirlo al auto, claro, subirlo. Y ahora tenerlo cerquita, todo este emprendimiento que ahora se lo vamos a contar. Y bueno, lo fuimos a buscar. Dije, ¿quién es el número uno? Claro. De animación, ¿quién es el Tine? Y Marcelo. Y lo fuimos a buscar, recontra, contentos, emocionados con un proyecto que creíamos que era genial y demás. Lo vamos a ver y dijo, ni loco. ¡No! Sí, ni loco. ¿En serio? Sí, yo decía, pará, esto no era lo que iba a funcionar. Le tiraste una pared y te devolvió un ladrillo. Nada, así, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Hasta que, como dice mi madre, sí, Dios escribe sobre torcido, dijo, tendrían que hablar con Eugenia. Ah, la patrona. Claro, vayan a hablar con Coppola. Claro. Vayan a hablar con Coppola. Perdón que claro, tiene razón Rossi, perdón que interrumpa. Porque sí, mucha gente, esto es como vos ves a Marcelo Tinelli. Sí. Viste, vos decís, Marcelo Tinelli es un capo. Marcelo sí. Tinelli le dan un micrófono, le dan un papel, escribe, está bien, tiene las carismas. Sí, pero sí, te acá, entiendo. Acá, Mundo Aventura, Marcelo. Pero acá, la que el 85%, 80, ponele, era mi señora, María Eugenia. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, le mando un saludo enorme porque ella es, no es el puntal, no sé, es la estructura. Sí, te entiendo. ¿Sí? Porque claro, uno puede hacerlo reír, bam, bam, bam, pero después el detrás de escena... Vos le ponés la frutilla. Exactamente, yo pongo la frutilla y pongo la caripela, pero después la que anda atrás era ella. ¿sí? Uh-huh. Así que es enorme, como dice Roxy, es todo, es la psicóloga, sí, claro. Es todo, es, claro. No sé, es como si vos el Coppola, era el Coppola del mujer un sí. momento de Maradona. Así que te mandaron a hablar con Coppola. Me mandaron a hablar con Coppola, hubo un poquito de miedo. No, y la verdad que descubrimos una persona con... A ver, es muy difícil el dejar hacer, uh-huh. ¿no? Y es muy difícil hacer todo y que otro se lleve los laureles. Claro. Digo, es muy poca gente que saben que eso es un equipo. Y la realidad es que encontramos una persona sensata, una persona muy con muchas ganas de hacer y con un espíritu inquebrantable. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, ahí nos entendemos. No es que con vos no, pero con Eugenia nos entendimos muy rápido porque ella también quería hacer y él también quiere hacer. Y la verdad que nosotros también somos hacedores y queremos hacer desde... Primero esto, eso si me permitís, le quiero decir a todos que esto no es una agencia que viene de capital a hacer negocios acá. Nosotros somos productores, nos dedicamos a eso hace 20 años y nos instalamos acá porque buscábamos vivir mejor, porque queríamos criar a nuestros hijos distintos. Y hace 2 años que nosotros consumimos acá, nosotros estamos haciendo 30 puestos de trabajo con este emprendimiento, que van a ser gente acá de Cañuelas. Nuestros hijos van al colegio acá, somos parte de esta comunidad. Entonces, por eso es importante de que sepan que este proyecto no es que vino una agencia y se llevó el nombre de Mundo Aventura, sino que... No es una multinacional que... No. Está claro, sí, se entiende. No. Pero es bueno destacarlo. Sí, como para no crear fantasmas que no son. A veces uno dice, ¿cómo lo digo? Se dice diciéndolo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Claro. Que es... estamos totalmente atravesados por el proyecto, estamos muy comprometidos con la comunidad, venimos a dar todo lo mejor que tenemos, no vamos a ser mezquino con toda la producción que les vamos a contar, y todos los que somos parte de este Mundo Aventura somos cañolenses, y yo, si me permiten, me pongo de este lado también, porque bueno, ya me mudé, estoy acá, me hice la casa, así que para mí Cañuelas me ha dado todo. La crianza de mi hijo en un lugar fantástico, soñado para mí. Te pusiste los colores hoy todo. Me puse los colores, claro. Claro. Sí, bueno, ahora les vamos a contar que hay un me dijeron para... algo de... Sí. Vi sí. por ahí una gráfica con, sí. con un tamberito. Es un tamberito. Ah, un tamberito. Es un tamberito. Ah, vi por ahí. Ah, por ahí venía la cosa. Sí, está como loca. Ya estuvimos con Daniel porque vamos a sponsorear un equipo gamer del club de Cañuelas. ¿Qué hay competencias de? Bueno, ¿hay cosas que te cuente? Porque hay sí. es un montón y... A ver, voy a tratar de no marear. Les pido disculpas porque yo hablo muy rápido. Entonces sí. yo hablo muy rápido y dice, che, Roxy, no se entiende una goma. Uh-huh. Trato como de mejorarlo, sí. pero a veces pero no, claro. no puedo. Aparte cuando arrancás... sí, no paro. Estuvimos charlándonos. Bueno, a ver. Mundo Aventura es un centro de entretenimiento gastronómico que no se cobra entrada. Bien, vamos ahora sí, estamos acá en Brance en el 600, doy la vuelta. Sí. Digo, ¿por dónde me voy? ¿Por Lara o por Moreno? Me voy por Moreno porque evito los semáforos, salgo por Moreno, al fondo. Sí. Llego a la ruta. Sí. Nosotros entendemos como la ruta, pero en realidad no agarrás la ruta. Nosotros nos ponemos por colectora, que es lo que se llama Pasaje Antonio Díaz. No. Vamos avanzando y en un momento cuando... cruzás Bransen, cruzás Libertad, no entrás nuevamente al centro de Cañuelas, sino que seguís y en la esquina de Rivadavia, que sería una de las calles de salida de nuestro centro, de nuestra zona céntrica, te encontrás con una enorme construcción, una serie de locales muy, pero muy lindo, hay un desarrollo comercial ahí muy interesante, donde justamente entramos a Mundo Aventura. Mundo Aventura. Que se llama La Isla, claro. ¿no es cierto? Ese el complejo La Isla. Se llama La Isla, que es de Tina Salé uh-huh. y de Damián. Y la verdad que hoy también tiene un apellido muy difícil. Sufi Aurre. Ese apellido. Sí. Lástima que hincha de River. De los pocos que conozco su apellido, y en realidad conocerlo conocen muchos, pero era motivo de risa en la secundaria. Sufi Aurre, Sufi Aguirre. Bueno, vos sabés que aparte de la típica secundaria te reí de cualquier cosa. Me parece que el hijo va a ser el mismo porque el mismo claro. que su compañerito le dicen algo. ¿Viste? Algo está no, mal. No, nosotros era la, otra vez le erró de nuevo, era motivo de risa. Muy difícil el apellido. La verdad que quiero destacar sobre todo, o sea, Tina, un encanto de persona, pero atravesamos conociendo a Damián, lo expeditivo, él es el gran, a veces una idea es buena, y ay, qué linda idea y demás, una idea que realmente es excelente es la que se hace, y el artífice que realmente se haga es Damián, porque él nos abrió la puerta de esa casa hermosa que hizo, bueno, Moro, que... Uh-huh. que le mandamos un beso. No, claro, no. Y la verdad que hizo toda una gestión donde un lugar que teníamos problema de luz, había un montón de problemas y él fue destrabando uno por uno y sobre todo la generosidad de decir, vengan, estamos tirando paredes, digo, estamos adaptando todo el lugar, tiene un patio enorme, son casi 1,000 metros cuadrados entre planta baja y la planta alta. Claro, primer piso. Y él, a ver, nos abrió de par en par. Y gracias a que nos dio ese lugar, nosotros empezamos a modificar también el proyecto. Porque cuando estás dentro de una estructura, decís, ah, para, entonces acá puedo poner tal cosa, y acá puedo... Entonces ahí empezó como... realmente fue decisorio él en esto. Y cuando se volteó la pared dijimos, ah, es real lo que estamos haciendo. Es real, tal cual. Es verdad lo que dice él. Cuando ¿por qué? A ver, ¿qué significa? Cuéntame eso. Porque entramos con una idea y cuando se rompió la pared dijimos, listo, ya estamos, lo estamos haciendo. Claro. O sea, de lo que hablamos en marzo... Que veníamos una pandemia, yo ya venía como diciendo, bueno, yo tuve que cerrar mi local, uh-huh. Dije, se me terminó, no teníamos cómo volver porque no había protocolos, no había nada, uh-huh. Se quemaban las ideas y bueno, cuando ella me dijo, ya están rompiendo la pared, dije, oh. Eso de romper la pared fue, parece lo que parece una pavada fue un hecho simbólico, digamos. Totalmente simbólico, ah, bueno, es... Dios nos escuchó, nos está dando una gran oportunidad, que para mí esa palabra es clave. Y estamos, o sea, él también tiene 12 años de expertise de trabajo. Entonces, a ver, nosotros nos estamos subiendo a ese tren también, de los 12 años donde hay un buen nombre. Entonces, él confía en que nosotros se lo vamos a cuidar, cosa que vamos a hacer y lo vamos demostrando en el día a día. Entonces, ha sido un trabajo de mucho en equipo, por eso se está sumando gente que es muy valorable, como Tina, Damián, ahora vamos a hablar de Gerardo, que fue la frutillita. Claro. Es como el helado, la frutillita, y bueno, y en este caso, chocolate. En este caso sería la aceituna. la aceitunita. Y la realidad que sí, fue eso. Cuando tiramos la pared, dijimos, ah, bueno, listo, ya está. Y el lunes vienen los juegos, bueno, ahora lo vamos a contar. Sí. Me salgo de mí con la gana que bueno, pero ya estamos, abrimos la puerta, llegamos a Pasaje Antonio Díaz, entramos y cuando entras, entonces yo... Bambino Biscacci. Ah, patio de comidas. Patio de comidas. Ah, yo entro y entro a un patio de comidas. Vas a entrar a un restaurante que se llama Bambino Biscacci, uh-huh. Que tiene una identidad nueva de marca, pero con todos los sabores especiales que todos conocemos de Biscacci. Su nombre así lo indica. Claro, con esa pizza riquísima, con esa hamburguesa que tiene el pancito con gusto a queso, que no se te pega el paladar. Todo eso lo vamos a tener y Biscacci va a poner toda la gastronomía. Ajá. Entonces también Gerardo ha hecho una apuesta enorme. Primero porque va a ser una especie de comida rápida y va a haber una especie de autoservicio para que la gente pueda ir haciéndolo más rápido, igual van a estar las meseras que van a ir atendiendo. Vas a tener un espacio que va a estar adentro y afuera va a haber todo un espacio que va a haber un patio cervecero, todo al aire libre para 100 comensales. Y afuera lo que va a pasar es que van a convivir con juegos. Y acá empezamos a diferenciarnos en la propuesta que hacemos en Cañuelas. Esto no es un restaurante con juegos. Esto no es un restaurante con pelotero. Esto es un verdadero centro de fantasías. ¿Por qué? Porque cada juego tiene una competencia. Está hecho por capitanes. Uh-huh. Si no me entienden o si voy muy rápido, díganme, por favor, porque tengo miedo que no ser clara. Va a haber los jumping, las camas elásticas con arnés, que son 4. Esa cama elástica va a tener un capitán que cada tantos minutos va a hacer la competencia y el que salte más alto en menos tiempo se va a llevar un premio. Y ahora vamos a contarles qué premios van a hacer. Lo mismo va a pasar con una palestra. Va a tener un capitán donde los chicos van a subir altísimo por la pared, uh-huh. Van a escribir su nombre, van a tocar una campana y si lo hacen en menos de un tiempo se van a llevar un premio. También va a haber para los chicos más chiquitos un trencito que va a ir por las palmeras, porque el lugar tiene todo un complejo de palmeras, entonces estamos haciendo las vías para que sea lo bien entretenido. Ahí va a estar apoyado por chicas que van a tener más un perfil de maestra jardinera para la sabiduría y para entender que es para los más chiquitos. Una especie de cuidadoras. Claro. Un barco que es de parque de entretenimientos. Es más o menos hasta 7 años ese barco. No es el barco pirata, sino que son 4 barcos que van subiendo y se van moviendo. Uh-huh. Después tenemos un carrusel, pero con la sortija para que vayan teniendo la posibilidad de repetir. Es importante que sepan que acá Cuando empezamos a contar, uno dice, uy, es impagable. Uy, lo que va a salir esto. No. Cada juego va a tener precios muy accesibles, populares, porque la idea es que vengan y que se hagan de este espacio el lugar de entretenimiento de Cañuelas. No un lugar que solamente puede ir una ocasión especial. Pero lo especial es que siempre, todos los días, lo vamos a tratar como ese día especial del cumpleaños. Claro. Vas todos los días a festejar tu cumpleaños. Vas todos los días a festejar tu cumpleaños. ¿Qué va a pasar sábado, domingos y feriados? Se va a convertir las tardecitas de Mundo Aventura, todo ese complejo va a ser magia pura, donde van a ver payasos, donde van a ver brujas, donde van a ver hadas, donde van a estar los superhéroes, donde van a estar las princesas, donde todo ese mundo de magia va a convivir con la gente que va a estar entreteniéndose. Vamos a tener un pequeño escenario con números artísticos, claro, con títeres, con algunos números que son exclusivamente de obras para chicos, que va a ser a la gorra. ¿Te puedo decir, te tiro una así cortita? Me encantaría. Che, vamos a tomar un café así, por lo menos estamos un rato tranquilos, y aquellos están allá. Excelente lugar. Ahí está. Tenés que venir. Digo, va de, no, para yo con tres, apuro. Vos tenés que venir todos los días. Apuro con tres. Entonces, vos los conocés. Sí. Entonces. Bueno, pero está bueno, sí, porque vamos, Enzo no. tiene tres. Perdón, Enzo. Sí, no, por favor. Sí. Ah, Enzo tiene tres y son de distintas edades. Entonces, 12, 8, 4. Perfecto, mirá, los tres. Perfecto. Los, adentro. Adentro los tres. Claro, pero en la parte también, porque todo, ¿qué pasa? Yo tengo también uno de 14, que por ahí ya está grande, ¿no? Sí. Pero a veces no lo puede dejar solo. Claro. Entonces también decimos, ¿y dónde va ese nene? ¿Qué va a ir, un carrusel? No, ¿dónde va a ir Roxy? Bueno, ¿por qué? Porque hasta ahora estamos en planta baja. Todo esto pasa en planta baja. Claro. Pero quiero ir, claro, más despacio para que claro. No te... Y a mí cuando me invitaron me dijeron, primer piso. Por eso digo, estamos claro. planta baja, todavía no, todavía no subimos. ¿Qué va a haber en el primer piso? Y esto es, no es que en Cañuelas, no existe en Argentina un club gamer. Va a haber un club gamer que se llama Club Kid en un primer momento, porque en marzo vamos a relanzarlo. Les voy a contar lo que es, y esto es muy importante poder llegar bien con este mensaje para que todos lo podamos entender. Este club gamer va a ser una competencia por hora. Van a ver 8 islas que van a tener una Play con su televisor con 4 comandos. O sea que son 32 jugadores que van a competir en línea entre ellos y se van a llevar premios. Y ahora después vamos a decir los premios. Es muy importante que sepan que esas 32 butacas hay que reservarlas, que son pocas. Nosotros en el día, nosotros vamos a estar abiertos. El Club Gamer uh-huh. de lunes a jueves de 13 a 20 horas. Esas horas, si decimos que hay 32 butacas por hora, te hacen solamente una función de una obra de teatro de cualquier auditorio. Entonces, ¿por qué decimos eso? No queremos que la gente vaya y sin la entrada reserva de butaca. Entonces, ¿y por qué? Y voy a decir los precios ahora para que se diga, uy, una hora jugando en un club gamer, que va a tener unas gigantografías divinas en 3D, luces LED. Que los chicos pueden entender también de qué estamos hablando, ¿no? Tal vez que el adulto dice, ¿y qué es eso? Bueno, van a jugar al Fortnite, van claro. a jugar al FIFA 22. Al 22, claro, porque claro, ya están claro. mangando el 22. Menos mal que nos mandamos los diseños. Ya están mangando el 22, claro, sí, claro, con Messi y con el PSG. Van a jugar al Minecraft y se van a ir eliminando. Todo eso por una hora. ¿Qué va a pasar? Como la gente tiene que reservar su butaca antes, nosotros sabemos los nombres de los jugadores, pues se los vamos a preguntar. Entonces hay un capitán también del Club Gamer que va a ir a buscarlos a planta baja, uh-huh. los va a llamar y los va a hacer ir subiendo con la marcha gamer, porque el juego empieza ahí. Que es un momento de entretenimiento mágico con competencia y con premio. Digo, y ahí empezamos a encerrar este concepto que es, no es un locutorio. Como no es claro. saltar en la cama elástica, sí. no es subir una palestra, no. Empezamos a este... No son los jueguitos electrónicos de la peatonal de la costa del verano. Exactamente. Y el malabarista no es el de... Claro, el del gato. Claro. Que te vende el gato, viste, en la peatonal. Claro. No es ese. No es el artista. Chileno de la Rambla. No, son artistas. Por eso, lo que decimos es, nosotros somos una productora de contenido. O sea, hacemos marketing y hacemos producción publicitaria. Entonces es parte de todo el expertise que venimos desarrollando en 20 años. Porque a veces alguien me dice, ¿y cómo van a hacer todo eso? Y bueno, a mí yo voy a la peluquería y todavía tengo manchado el dedo que me toqué. O sea, claro, no puedo hacer no nada. Sos peluquera. No, pero de eso un poquito sí. Pero de claro. peluquera, de cocina, de cada zapato tras zapato. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué premios van a ganar? No, no te dije el precio de las entradas, me parece. Precio de las entradas. Ya me estoy, ya como empiezo a hablar mucho, ya me mareo también. Que no significa que yo abro, me voy a tomar un café y demás y que tenga que abonar una entrada. Nada. No. El lugar es totalmente gratuito, pero para acceder a los juegos obviamente tiene que pagar. Pero les voy a decir algo. Por ejemplo, saltar más o menos entre 8 o 10 minutos en los jumping tiene un costo de $250. Si vos vas a, por ejemplo, en la costa, sí. Que lo último que hice yo en 2020, salía 500. Uh-huh. O sea, estamos en la mitad con el 50% de inflación. De los valores del mercado. Claro. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque la idea es que vengan todas las familias de Cañuelas. O sea, no es algo que nosotros queramos que es un mes abrir y que venga todo el mundo después que no vengan. Que la gente se vaya uniendo. Y esto es muy importante porque ahora vamos a contar lo que vamos a hacer en las fechas especiales. Porque todo el tiempo va a haber entretenimientos que van a salir afuera hacia la ciudad, hacia el centro. Bueno. ¿Sigo con las entradas? Por favor. Tengo de lunes a jueves. ¿Querés agua? ¡Ah, sí! ¿Vasito de agua? De lunes a jueves, $400. Una hora de competencia gamer. Bien. Solamente 32 van a jugar. Solamente 32. Y los que vayan ganando van a participar por ser parte del equipo gamer de Cañuelas que va a ser para el 2022. Ah, claro, se va a hacer una especie de clasificación. Claro. Okay. ¿Qué va a pasar sábado, domingos y feriados? Sí, va a estar un poquito más arriba, que va a ser de $600, pero también, ¿por qué? Porque al ser tan poco el espacio, nosotros tenemos 15.000 turistas que vienen cada fin de semana contando desde la rotonda hasta Uribe. Claro, te iba a decir, la zona se potencia los fines de semana por una cuestión de turismo de cercanía. Entonces, por eso es muy importante que todos los chicos de Cañuelas puedan venir en la semana también y que vuelvan a hacer... Después va a haber 2x1, vamos a hacer promociones, pero en este primer momento, como son solamente 32 butacas, para que la gente no se sienta decepcionada, es que voy y nunca hay lugar. Uh-huh. Es muy, muy, muy importante eso, poder ser clara. ¿Qué va a pasar para los chicos que entran ya en la preadolescencia, como tu hijo el más... Claro, el 14. Va a haber salas de Twitch. Estamos armando... Ah, el Twitch, claro. Sí. Estamos armando computadoras gamer y vamos a jugar en línea. Y lo que va a hacer la agencia es auspiciar el equipo gamer. Uno va a ser de FIFA, que va a ser una competencia exclusiva de FIFA, que ese equipo va a tener una determinada cantidad de jugadores que van a jugar, que van a competir a nivel municipal, uh-huh, regional, y la final ya arreglamos con Daniel, que la vamos a hacer en el estadio. Explicarle quién es Daniel, porque Daniel Roccoli, presidente, sí, del club. Sí. Claro, bueno, para que lo sepa la gente. Por claro. Eso, si... ¿Se va a jugar en el Arín? La final, sí. Vamos a hacer un gran evento, show. Martes está cumpliendo 25 años. El estadio Arín. La colocación de la piedra fundamental. Cumple aniversario. Justito. Cuarto de siglo. Justito. Por eso, el logo del club gamer, el nene, que es un tambero, tiene en el corazón... El escudo de Cañuelas. Ese fue el que vi. Ahí está. Ese el pibito, es el cancherito. El pibito. Que, gorrita. ¿Por qué están esos personajes? Esos personajes son Luke y Mimi. Y va a haber una pandilla de chicos que son todos personajes que están inspirados en chicos de Cañuelas. Que le dias a hacer dibujos animados, contenido para YouTube, donde son tamberos que viven en el campo y viene un rayo, de esos que vienen ahora tremendos en estos climas raros, y los convierten en gamer. Y esos superhéroes gamers viajan por el mundo y la rompen. Ahí está toda esa movida tecnológica. Claro, atravesando... Claro. Bueno, estamos hablando... Como le dije, nosotros hacemos marketing también. Entonces estamos hablando con las marcas. Con AMD, con Logitech, con Corsair. Para que sean auspiciantes y que sponsoren a este equipo que va a estar el año que viene. Van a jugar eliminatorias y demás. Pero no quiero... ahondar en ese tema, uh-huh, porque tenemos mucho como para contar de lo que viene más cercano. Esa básicamente es la propuesta. Bien. Pero que no termina ahí. ¿Me dejás escuchar algo de música? Sí. Y se toma un... Y me toma agua. Toma agua. ¿Vos cómo estás de tiempo, Marce? Y estamos ahí. Estamos bien. Hay que ir a buscar a los chicos a la escuela. Ah, pero tenés un toquecito más. Tenés. Sí, ¿Qué tenés ganas de escuchar? ¿Qué te define este momento? Oh, te baja un... Así, pum, me bajó esta canción. La verdad, sí, es un favorito mío, que es Danza Kuduro, sí, con el cual yo, sí, iniciaba, claro, todos, ¿verdad?, los cumpleaños, sí, y las manos arriba, chan, cintura chan, sola, chan, da media vuelta y explotábamos una aventura. Eso, y el chico bajaba el pelotero, se tiraba, sí, de todo porque sabía que Marcelo arrancaba a ganar. Y explotaba, y bueno, es y verdad, un grupo de mamá que me las encuentro en la puerta del colegio, te dice, ¿te acordás cuando bailábamos Danza Kuduro, oh, Marcelo? Es verdad, tenés hoy razón. Las chicas están cumpliendo 15 años ya hoy. Es verdad. ¿Eh? Sí, así, sí, que sí, nada. Ese tema vos te... Una piel de pollo se me y pone. Y che, ¿y te encendía cada vez que suena? No, eso era una inyección. Y yo no la ponía, a veces cambiaba porque decía, che, siempre lo mismo. No, quiero la otra, te decían los chicos. Era increíble. Claro, era como para lo que es un programa de radio, la cortina. La cortina. La cortina, listo, de inicio. Listo. Vos sabés que ponía ese la mano arriba y explotaba. Yo creo que si lo escucho ahora, se ponen a bailar en sus casas, escuchá, y se acuerdan de Mundo Aventura. Hay una pregunta que es fundamental, porque me lo están preguntando en el teléfono algunos amigos, que lo responden después, ¿no? Pero, ¿y cuándo arranca? ¿Y cuándo arranca? ¿Cuándo arranca Mundo Aventura versión renovada? Siempre más. Siempre más. De 9 a 13, somos nosotros. Bueno, acá me piden que repitamos la dirección, la ubicación del nuevo Mundo Aventura. Esto es para que se entienda, Rivadavia y la Ruta. Digo, para los que más o menos estamos por acá, Rivadavia y la Ruta, en ese complejo comercial hermoso y enorme que hay. formalmente sería Pasaje Antonio Díaz. 7:45. Claro, pero Rivadavia y La Ruta no... Entre Rivadavia y Mitre. Exactamente. Para aquel que me escribía recién y me estaba preguntando. Bueno, Marce, estás entrando en calor, ¿qué estás en pretemporada? ¿Cómo estás? ¿Cómo? No, voy a tener que empezar la pretemporada, claro. Porque, bueno, también es una fecha hermosa porque es una fecha donde voy a cumplir 44 años. ¿En serio? Sí, así que bueno. Pero que el día ahora nos va a contar Roxy. Y madre, el día exacto, yo no sé. Pero, yo no me la juego, no sé si Roxy claro, se la claro, juega. Claro, los tiempos, con lo que implica los tiempos. Puedo decir un mes. Sí, pero son 44. Pero es noviembre. Es noviembre. Está bien. Claro, pues la gente va a decir, Marcelo cumple el 8 claro. de noviembre. Uh-huh. Es noviembre. Es noviembre, es por ahí. Es por ahí. Es simbólico. Yo no me la juego. No sé si sí. Roxy se la juega, yo... Sí. Es noviembre. Es noviembre. Che, es noviembre. Te voy a confesar algo. Sí. No dejes de hacer esto. Y te voy a decir por qué. Porque hay cuestiones que tienen que ver con el sentir de una persona, ¿no? Recién estabas grabando justamente unas cosas y demás y te escuchaba, yo te escuchaba, iba, entraba, venía, estábamos produciendo todo, presentando una nota y mientras íbamos charlando de los tiempos y de las características de la charla que íbamos a tener y cuando se encendió el micrófono al fondo que ibas a empezar a grabar, te encendiste, te prendiste fuego. Sí, sí, hacía rato que no agarraba un micrófono también. Calculá que yo... Eras un nene con un caramelo. Exactamente. Y, digamos, lo que nos pasa a cada uno en su palo, ¿no? Pero tuve esa impresión. Digo, es lo que te gusta. Sí, sí. Es lo que tenés que hacer. Me apasiona. Sí, sí, obviamente. Es una cosa que... A ver, yo hace 21 años que animo. Y tuvo todos sus frutos, digamos, ¿no? Tuvimos que remarla. Hubo épocas malas. Hubo épocas muy buenas. Y bueno, creo que hoy con ese micrófono por ahí uno también le da más ganas de volver y cuando vea todo eso en marcha también uno quiera seguir. Porque acuérdate que yo bajé el 15 de marzo, bajé la térmica, me acuerdo como si fuera hoy. Bajamos el 15 de marzo, un domingo, y dijimos, bueno, nos tomamos 15 días de vacaciones y bueno, no sé cuánto hará, un claro. año y medio más, casi más. Y hoy levantaste... Y hoy levanté una térmica, claro. que por ahí era la del ánimo, porque uh-huh. por ahí hay gente que va a decir, Marcelo no es Marcelo de antes, pero bueno, era mucho tiempo animando y yo no paré nunca de animar, no paré, en los 21 años no me detuve nunca, y cerrar de un día para otro era tristísimo. Si bien hicimos un par de eventos, que hasta había inventado un escenario móvil... la habíamos remado, pero bueno, ya la gente con el tema de los protocolos se había puesto difícil, hasta que bueno, gracias a Dios va llegando la vacuna y ahora gracias a Dios se está abriendo todo. Así que la verdad que sí, me da ganas ya de animar y decir, bueno, ¿cómo están chicos? ¿Viste? Claro. El ida y vuelta, el FICBA ese que se extraña tanto. Sí, porque lo noté, vos sabés que cuando uno de los chicos te dijo, ya está grabando, y ¡pum! Y sí, pero fue. Se encendió. Te encendiste. Por eso digo, te lo quería transmitir al aire. Bueno, gracias. Porque me dio esa impresión. Uno que más o menos en el tema de la comunicación y demás es parecido. Sí. Lo que uno siente y se percibió. Así que bueno. Más allá de que uno sabe que te va bien y que el desarrollo con las canchas de pádel y de fútbol es óptimo, es bueno, la gente te acompaña y demás. Que una cosa no invalida a la otra, no, pero esto lo percibí así un como humilde sugerencia, claro, bueno. es lo que te llena el alma. Es un mimo el corazón. Me dio esa impresión y te la quería transmitir. Gracias, Enzo. ¿Fecha? ¿Tiene fecha? ¿Ya algo medio que tiró alguna cosita Marce, Roxy? Estoy emocionada. La escucharon, la verdad es. Sí, tiene fecha. Tiene fecha. Tiene fecha. Va a ser los primeros días de noviembre. Estamos ya, la verdad, que en los últimos detalles. Aparte, bueno, hay todo un tema de producción que estamos desarrollando con, uh-huh. con todo el equipo. Déjame decir que somos alrededor de 10 personas en la agencia que estamos trabajando, produciendo lo que van a hacer. Lo que te decía, que ya lo termino. Sí. Las fechas especiales. ¿Qué significa eso? Las fechas especiales, lo que va a pasar en esa fecha, me parece que había algunos personajes que nos tenían olvidados acá en Cañuelas. Que se habían olvidado de ese sí. personaje se olvidó de Cañuelas. Dijimos, no, vamos a llamarlo, vamos a mandar un pasaje de avión y uh-huh. lo vamos a traer. Bueno, si Dios quiere, el 23 de diciembre va a venir Papá Noel, pero el verdadero, ¿eh? Posta, es posta. No, sí, sí, te entiendo. No, sí, no. No un Papá Noel que come barrita de cereal. No. Y que está y va al gimnasio. Este es más, este fuerte. Viene con frío, claro. Este viene con nieve. Claro, entonces come un guiso, viene armadito. Viene con duendecitos. Claro, viene con todo. Y viene también a invitar, estamos armando un desfile donde queremos convocar a los chicos acá de Cañuelas para que sean los escoltas con la bandera de Cañuelense, puede ser chicas que patinen y demás, que se van a ir enterando en las redes de Mundo Aventura cuando hagamos la convocatoria. Pero bueno, sí, que sea un momento de fiesta para toda la familia. Tenemos que terminar de hablar con el municipio, no me quiero adelantar. Pero bueno, la idea es que venga Papá Noel, y como viene Papá Noel, el 5 de enero tienen que venir los Reyes. Ah, viene el trío también. Viene el trío. Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, pero viene de África. Ah, eso viene, claro, eso viene. Eso viene de África. Y vamos a festejar la semana del cumpleaños de Cañuelas, una gran fiesta. Claro, bicentenario. El bicentenario, una semana de festividades con una torta gigante, ya están produciendo también, y vamos a festejar el carnaval con una murga. En febrero, bien. Y vamos a festejar con todo el final de temporada para volver al cable con todo, y vamos a relanzar en marzo toda la sala de Twitch. Y che, lo que no tienen es agenda. No, somos tendrían que armar la agenda, tendrían que armarla. Sí, la verdad que sí, no sé, me pregunta y digo, no sé qué hacer. Sí, la verdad que, pero, a ver, obviamente, bueno, yo lidero la agencia, pero este es un equipo enorme, enorme, desde los que somos cabezas de equipo hasta todos, de hecho ahora nos están viendo porque, bueno, viene Flor, que maneja todas las redes, que hace toda la parte audiovisual, después está Mariana, que coordina a todos los diseñadores, que tenemos 5 diseñadores gráficos, tenemos 2 audiovisuales, redactores publicitarios, estamos poniendo lo mejor de la agencia en este proyecto. Y estamos poniendo nuestro corazón también, ¿no? Y como, la verdad, tomando con responsabilidad la ilusión de Marcelo, tomamos esa responsabilidad y queremos hacerla real. Y es así, está encendido de nuevo y, bueno, poder acompañarlo en ese proceso, la verdad que es una bendición. Hablaste hace un rato de la importancia también de transmitir un mensaje con espíritu localista, digamos, ¿no? De identitario, con identidad cañuelense, y vos decías, son 30 fuentes de trabajo, son comerciantes, en este caso del rubro gastronómico, locales, que brindan un producto justamente que está a la altura de la circunstancia, no solamente en el ámbito local, sino también competitivo, donde se los ponga a jugar. Esto me parece que también es importante destacarlo, ¿no? El sentido de identidad, y que empresarios, comerciantes, inversores que viven acá, que hacen su vida acá, que trabajan acá, también quieran seguir desarrollándose, apostando, invirtiendo y generando también condiciones de desarrollo que va desde justamente el ofrecer un producto, y con ese producto indefectiblemente es lo más lógico y es legítimo que puedan generar sus ingresos, porque para eso también alguien invierte, pero también esa contraprestación que tiene que ver con brindar algo, en este caso a la comunidad toda, ponerlo a servicio de la comunidad, pero que también en esa contraprestación se generen puestos de trabajo directos e indirectos, porque no solamente entra aquel que va a laburar, en este caso a Mundo Aventura, sino también los famosos proveedores de Mundo Aventura, digamos. Hay todo un esquema y un diseño que me parece es interesante destacar, y que vos lo marcabas como algo importante, que tiene que ver con la identidad. Sí, como algo importante, y te diría que es el propósito que tenemos como agencia. Creo que cuando uno hace un proyecto con la envergadura que tiene este y con toda la carga emocional que tiene, uno no puede no tener un propósito también desde el compromiso social. En nuestro caso, nuestro compromiso social tiene que ver con el emprendedor, con esa clase media que somos los que motorizamos, y a veces estamos muy golpeados y somos a veces los que menos ayuda recibimos. Entonces, la agencia, en su estrategia de negocios, que es, bueno, yo me especialicé en esa parte del marketing, poder colaborar con todo ese cañuelense, que te quiero compartir algunas cosas que me disparás. Cuando decidí venir acá, esto porque es algo personal, uh-huh. Yo hablo en equipo cuando es la agencia, pero fue una decisión también que me atravesó. Yo tengo 20 años de producción de televisión, me decían, ¿qué vas a hacer en Cañuelas? No, ¿qué haces en Cañuelas? Y yo decía, no sé, me siento que es por ahí, no sé. Y cuando vengo, me pareció un concepto que yo escuché, pero de la misma gente de acá. En Cañuelas no pasa nada, es chato, lo que vos hacés, no vas a encontrar la forma, no sé qué. Yo sentía que no, pero era un sentimiento. Cuando empezamos a atravesar esto, yo estoy admirada de la capacidad de producción que tiene el cañuelense. Tiene un coraje único. Ellos abren la persiana y nosotros hacemos planes de trabajo y sacamos rentabilidad y punto de equilibrio. Ellos abren y se la juegan. Y la verdad que ver cómo Marcelo armaba un coso móvil, después iba para allá porque iba para adelante. Y cuando uno ve eso, primero yo decía, yo quiero ser parte de eso también. Entonces poder brindarlo entero, y no me quiero ir por la rama porque yo voy por la estratosfera. Con esto voy a sacar este concepto de que vamos a invitar a todos los comerciantes cañuelenses a que sean los que van a poner los premios. Entonces, hay algunos que ya estuvimos hablando, pero vamos a hacer un almuerzo en el Mundo Aventura, para que la conozcan antes, uh-huh. Que la idea es que se lleven un voucher de un kilo de helado Cipressi, que puedan, un voucher en Vándalo, y te estoy hablando de gastronomía porque ya hablamos con Gerardo para abrir la gastronomía a otros. Gerardo pone su gastronomía ahí en el lugar. Después que puedan tener vouchers en Pipa, descuentos, para ir llevando por dos cosas. El turismo está acostumbrado, porque yo también fui turista, a pasar por la 105 y no entrar hasta al centro, que es hermoso. Uh-huh. Entonces, con esto lo estamos empujando hacia adentro. ¿Qué hace el desfile? También empujar a la gente. Por eso ese 23 de diciembre lo que tiene que pasar, que todas las jugueterías saquen sus juguetes afuera y poder hacer una gran feria para que la gente compre ahí. Y si nosotros desde la agencia poder impulsar la venta, que no tiene un fin de lucro para nosotros, pero sí tiene un fin mucho más grande, que tiene que ver con poder ir cumpliendo nuestro propósito, y que es esto, que nos enciende, como le pasa a Marcelo cuando da un micrófono. Bueno, nosotros poder activar la parte comercial nos enciende y nos motiva más. Sí, este proyecto es absolutamente cañuelense, la agencia viene a timonearlo, pero la comida es la que ya conocen, la animación es el que ya conocen, la instalación la hizo un cañuelense de pura cepa, y nosotros nos estamos al servicio total de esta comunidad que está bendecida y estamos honrados de poder, que nos den la oportunidad también, que la tomamos con muchísima responsabilidad. ¿Ponemos noviembre como fecha? Sí, te voy a decir algo. Puede ser que sea el 5. ¡No! Tiró. Y porque dije que era todo. Tiró el potencial, tiró el potencial. Soy cañuelense, me la juego. Ahora soy cañuelense. Bueno, muchas gracias. Por la visita y por la onda, y más allá de que justamente lo que estábamos charlando tiene que ver con una novedad, con una propuesta también comercial, no dejó de ser una charla clarificadora y contándole desde otro lado también, desde otro contexto, aquel que está del otro lado, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, que me parece importante destacarlo también en qué momento aparece. Digo, hay un mérito y en mi caso particular un reconocimiento para ustedes, porque como empresarios, como comerciantes, el tomar la iniciativa en un contexto que probablemente empecemos a estar dejando, pero que todavía estamos transitando, que tiene que ver con la pandemia, y paralelamente a la pandemia, una situación de crisis económica y financiera que, producto de la pandemia, se ha agudizado indefectiblemente, vale la pena rescatarlo. Uno, desde lo personal, promueve y apuesta por el empresariado nacional, y que ese empresariado nacional haga las inversiones en el país, en la provincia, en el municipio, y que por supuesto genere su rentabilidad, y en la generación de su rentabilidad que se vean beneficiados los trabajadores directa e indirectamente. Y me parece que es algo que merece ser destacado en un contexto como este, que se venga a contar una iniciativa de estas características. Primero, el deseo de que les vaya bien, definitivamente, y después el reconocimiento a la apuesta, a la voluntad y al coraje de hacerlo en este momento. Gracias.